las noches que no duermo, Lara, pues perdí a mi gallito, Lara, pobrecito, Lara, tan chiquito, Lara, lo perdí en el jardín. Él es blanco y amarillo, Lara, tiene la cresta rojita, Lara, aletea, Lara, abre el pico, Lara, él hace kiriquiqui. Ya busqué en Mato Grosso